trabajo mucho lo que es la osteopatía bioenergética celular en conjunto con el Reiki, como ya habíamos platicado en otro de los programas. La osteopatía energética celular es un tipo de osteopatía energética que nos ayuda a liberar las emociones que tenemos escondidas en cualquier parte del cuerpo, inclusive huesos. Y dentro de esta terapia, el protocolo para terminar con esta terapia es utilizando pericardio. El pericardio es lo que rodea al corazón, como bien sabes. Y al ser la parte que rodea, que protege el corazón, pues es la el primer órgano del cuerpo que recibe cualquier emoción, positiva, negativa, se va a alojar en el pericardio. Nosotros, con la osteopatía bioenergética celular, liberamos el pericardio y liberamos todas estas emociones dentro, hablando en terapia de adultos, el adulto por lo general comienza a llorar y no sabe por qué. Pero comienza a liberar todas estas emociones y bueno, al final de la terapia viene una relajación padrísima que bueno, puede durar unos 2-3 días llorando, muy emotivo, pero vaya, sus niveles de estrés van a bajar como ha sido en esta pandemia. Los niños, es increíble cuando haces liberación de cualquier órgano o cualquier hueso que en donde hayan alojado alguna emoción, van a reírse. Inclusive cuando haces pericardio con ellos, sueltan una risa hermosa y vaya, también como terapeuta, a ti eso te ayuda a que hiciste un trabajo maravilloso y también ayuda a relajar. Esta terapia ayuda tanto al paciente como al terapeuta. Por eso es una terapia que vaya, la recomiendo muchísimo. ¿Cómo la complemento? Por medio de un Reiki. Cuando estamos liberando un órgano, pues bueno, este órgano nos puede decir qué emoción es la que tiene y por qué la tiene. Entonces, hay ocasiones que los pacientes tienen unas emociones muy fuertes y lo más padre que uno como terapeuta puede brindarle a ese paciente con esta emoción tan fuerte es luz. Tú sabes que la luz es la mejor terapia que le puedes brindar a una persona, inclusive llamándose una vela. Pero la luz que yo les transmito a través de la terapia de osteopatía bioenergética celular acompañada con Reiki es justamente la Reiki, la luz divina, la luz del universo o la energía de Dios, como se suele llamar. Entonces, cada paciente va a obtener una sanación muy padre, tanto física como mental, como emocional. ¿Cómo ves? Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo las épocas del COVID, que es un virus muy fuerte médicamente, y cada vez se ha aumentado más el miedo a esta parte. Yo creo que podría ayudar la osteopatía en esta parte, o no puede ayudar. La osteopatía bioenergética celular te puede ayudar en toda emoción que tú tengas acumulada con esta pandemia, pero por supuesto que sí, sobre todo los adultos mayores o los niños que los han tenido pues literalmente encerrados. Cuando tú estás encerrado, cuando no te permiten salir a la calle o te tienen limitado al salir a la calle, por lo general generas ansiedad y depresión. La osteopatía bioenergética celular te va a ayudar a liberarlo. Esa ansiedad y esa depresión da por diversas cosas. Ok, aquí tenemos definido psicológicamente que es por que no me dejan salir. Pero dentro de todo eso viene aunado muchísimas emociones, ¿sale? Por ejemplo, un adulto mayor puede decir, es que no me dejan salir porque ya no sirvo para nada. Entonces viene una depresión y aparte me voy sintiendo una carga. Los niños lo pueden tomar como es que me están castigando porque me porté mal. Aunque yo sé que hay un virus que está matando gente, yo quiero salir, yo soy un niño que necesita correr, brincar. Pero como no me dejan salir, lo puede tomar como un castigo. Esa puede ser un enojo, un castigo, una tristeza, inclusive también como los adultos mayores, una depresión. ¿Te puede ayudar la osteopatía bioenergética celular? Pero por supuesto. Sí, pues ahorita toda la gente que está viviendo toda la pandemia, pues aparte de decir, pues no puedo trabajar, de repente le dicen, señor, ya se acabó la empresa, tenemos que cerrar y le vamos a dar su liquidación. Yo creo que ahí hizo un impacto muy fuerte, porque la liquidación va a llegar un tiempo donde ya no puedes obtener un ingreso más y esa liquidación se va a acabar. Exactamente, te vas llenando de ansiedades, te vas llenando de estrés y pues bueno, es lo único que ha estado dejando esta pandemia, ¿no? Sin embargo, con tu programa podemos ver que hay una gama amplia de terapias complementarias que nos pueden ayudar a liberarnos de este estrés. ¿Y qué gana el paciente que dice, ya me quedé sin chamba y yo qué gano gastándome tanto dinero por ir a tu terapia? Bueno, obtienes la liberación energética de todas tus emociones negativas para que estés desestresado, liberado, y entonces sí, puedas tener un excelente pensamiento y poder ver más allá de lo que en este momento te sucedió. Al poder ver más allá sin estrés, puedes decidir si con tu liquidación emprendes un negocio o te sirve para ahorrar, para invertir, pero ya lo vas a hacer con más calma. Pues al final de cuentas, toda esta parte de la pandemia sí es fuerte, pero está abriendo como horizontes para que también la gente despierte y a lo mejor ya no regresa a una empresa, porque pues la empresa siempre va a ser de esa forma. Tiene un trabajo fijo, pero si la empresa ya no puede soportar al empleado, le va a decir hasta ahí. Pero si tú te haces autosuficiente, que es la parte que estamos manejando con osteopatía, despertar toda la inteligencia que el ser humano tiene, ¿no? De alguna forma sí, primero estás desestresando a la persona. Ajá. Entonces, cuando estás estresado, cuando tienes muchas preocupaciones, demasiadas emociones en tu cuerpo que ya te causaron una gastritis o un dolor de columna, un dolor de cabeza, no te van a permitir pensar de la manera más correcta. En cambio, cuando ya se pudo trabajar, yo en lo personal como psicóloga, desde la parte psicoemocional y aparte energética en esta terapia, se van a liberar todos esos dolores, lo cual te va a permitir pensar mejor, porque como ya no tengo que concentrar mi pensamiento en un dolor, ahora sí me puedo enfocar de una mejor forma a lo que quiero lograr. Pues eso es muy bueno, porque ya imagínate, la gente ya estábamos más conscientes. Toda esa parte, cuando uno se enferma, se te acaba tu mundo, dice ya no puedo hacer nada, ya qué voy a hacer, y ya no llegué a más. Entonces, en esta parte, a lo mejor no les, como dices, no les damos la receta secreta cómo va a ser su vida siguiente, pero va a estar abierto a poder percibir que tiene otras oportunidades porque está preparado a hacer muchas cosas, a costar una empresa, tiene un puesto directivo o un puesto de empleado que dijo, yo como empleado estoy generando un ingreso en la empresa, así como generé este ingreso de la empresa, pues ahora genero un ingreso para mi familia, ¿no? Exacto, para mí. Inclusive fíjate que hay mucha gente que trabaja en empresa que les ha gustado siempre dedicarse a tomar cursos o las cuestiones energéticas porque siempre les han llamado la atención. También creo que esta pandemia está dando la pauta para que toda esa gente que maneja energía, o como dicen por ahí que son sanadores de nacimiento, puedan darse realmente la oportunidad para buscar este tipo de terapias e inclusive después de probarlas averiguar si ellos pueden tomar el curso o diplomado de ello y tienen un camino alternativo ya para no seguirse forzando a estar dentro de una empresa. Aparte de toda esta parte emocional que estamos viendo en que ayuda a la osteopatía, ¿en qué otros pacientes podríamos atenderlos? ¿Qué gama para ahí para que un, por ejemplo, un niño con diabetes infantil, cómo lo podríamos ayudar? Pues te repito, esto lo puedes trabajar con niños, adolescentes, adultos, inclusive he tenido la fortuna de trabajar al feto, o sea, aún estando la mamá embarazada, poder hacer una osteopatía al feto para que se lo desenrede el cordón umbilical o para que se posicione, si es que viene en mala posición, y pueda nacer en una forma, pues en un parto normal y que no haya cesárea. En tu pregunta exacta, ¿cómo le podemos ayudar a un niño que nació con un tipo de diabetes 1 o se le generó a partir de los 7 años, que es la edad en que suele darse? Pues es igual, con la liberación energética para ver qué es lo que está pasando. Porque es que ya hablando de enfermedades específicas, por ejemplo, la diabetes son problemas con mamá. El páncreas está del lado izquierdo y el lado izquierdo es mi parte femenina, mamá, o cómo me manejo yo con las mujeres. Ajá. La parte izquierda es la parte masculina, está el hígado y es mi parte papá. ¿Qué pasa con papá? Entonces, si yo psicóloga estoy trabajando con este niño, me gusta ver qué está pasando, si hubo algún problema con su mamá durante el embarazo, liberar las emociones con el niño y también trabajarlo por medio de otro tipo de terapias para que el páncreas comenzara a trabajar. Esa sería una muy buena opción. Bueno, y contigo que manejas mucho más métodos también, o sea, no nomás te terminaste como psicóloga, sino ahora tienes una gama de terapias. Hoy vamos a hablar de osteopatía, pero tú tienes la ventaja de tener bioenergética, Reiki, sí, muchos métodos. Entonces, ¿tú en tus terapias solo manejas una cosa o las manejas al mismo momento todas? Mira, siempre le pregunto al paciente, ¿qué necesitas? Para ver qué es lo que él quiere, comienzo a trabajar lo que él quiere. Si viene por la parte complementaria, pues bueno, ya le doy la gama de terapias que manejo, como son el biomagnetismo médico, la osteopatía bioenergética celular, que también incluye la alineación bioenergética funcional, que esto ya va más enfocado en ojitos, nariz, dientes, oídos. Ajá. Si le pongo acupuntura, si hago un ajuste de columna, si le pongo electroacupuntura, que es acupuntura sin agujas, sino con unos pequeños toques, con unas, son tipo pluma. Vaya, si le voy a dar pinturas, que es naturopatía, esto se va viendo de acuerdo con cada paciente. Si me dice que quiere terapia psicológica, en la terapia psicológica siempre le voy a estar integrando algún tipo de terapia extra, como puede ser una osteopatía bioenergética, como puede ser una grafología, como puede ser por medio de la interpretación de pruebas psicológicas o de dibujos, pero yo siempre estoy integrando. Me gusta integrar porque de esa forma el paciente va a salir más rápido de su problemática y va a ser funcional más rápido. Entonces, en tu terapia solo manejas a nivel energético y trabajas cosas muy naturales, por ejemplo, mandas tinturas. ¿Las tinturas qué son? Las tinturas es el extracto de plantas con alcohol homeopático. No es homeopatía porque es directo el extracto de la planta. No manejo glóbulos, sino directamente la tintura madre. Esa es la naturopatía que manejo, o incluso puedo recomendarles algún té o alguna marca que yo sepa exactamente que esa marca está manejando la planta molida en alguna cápsula. Ok. Un medicamento que yo podría sugerir, inclusive algún aceite o de las flores de Bach, que también manejo. Bueno, es que tienen mucha variedad de métodos para irlos complementando toda esa parte. Por ejemplo, si tenemos un paciente con con tumor en mamas, ¿qué trabajarías ahí con este paciente? ¿Trabajarías también osteopatía o te vas directamente al problema tumoral? En primera sesión me voy a problema tumoral con biomagnetismo médico, y además le pregunto al cuerpo, ¿qué me aceptas? ¿Un rastreo biomagnético para emociones o una osteopatía bioenergética celular? En la mayoría de los casos me ha dado una osteopatía, sin embargo manejo las dos. Y además les mando unas tinturas que son especiales para manejar la parte glandular. Y como tú bien sabes, como biomagneta, cuando hay un tumor, cuando hay cáncer, este tipo de fenómenos, hay bacterias, hongos, parásitos. Doy una tintura que es Pau de Arco. Este Pau de Arco es el mejor antibiótico, antimicótico y antiviral que existe de forma natural. ¿Tú recomendarías a un paciente, atendiendo como lo haces y todo, que se quitaras, que se operara esa parte, o qué consejos tú le darías para ver en qué tiempo o cómo lo podrías quitar? Mira, cuando aquí son dos vertientes. Una, tú te enteraste, digamos que sea algún tipo de cáncer en mama, que sea cervicuterino, que sea de próstata, el cáncer que sea. Ajá. Si tú te enteraste por estudios que no son invasivos, te sugiero que te des el chance por lo menos de 4 sesiones para que veas lo que está sucediendo en tu cuerpo y vuelvas a realizar los exámenes. En esas entre 4 y 7 sesiones te puedes dar cuenta de cómo tu cuerpo empieza a mejorar, y cuando haces nuevamente estudio, todos tus niveles van a salir más bajos. Uh-huh. Cuando ya hubo algún procedimiento quirúrgico como una biopsia, ahí sí sugiero que si te dijeron hay que extirpar, va para afuera. ¿Por qué? Tengo casi 15 años como biomagnetista. Ajá. Y de todos estos pacientes que he tenido, tuve la experiencia con una persona que no se hizo la cirugía porque no quiso. Uh-huh. Pero como ya le habían hecho biopsia, el tumor se había expandido. A pesar de que estuvo en terapia conmigo, de que estuvo tomando los medicamentos que yo le indicaba, ese tumor se siguió expandiendo. Entonces, toda persona es diferente. Yo creo que en la bueno, a mí que me tocó la experiencia fuerte con mi esposa, pues ella se tuvo su biopsia. Le dijeron, entonces entró en ella esa parte de a mi familiar, a mi mamá le pasó lo mismo y me voy a morir. Entonces, claro, también incluye poco manejando esa parte, ¿no? Claro, mira, lo que pasa es que también aquí no podemos jugar a Dios, ¿sale? También es esa parte, que la persona esté consciente de lo que está sucediendo. Cuando ya hay procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, el mínimo que es la biopsia, ahí sí, pues no sabes exactamente qué fue lo que le hicieron al paciente, ¿sale? Entonces, pues dices, ok, yo te apoyo en la parte emocional, yo te apoyo en que no te siga expandiendo, yo te apoyo en muchas cosas. Sin embargo, en mi experiencia, si ya hubo invasión por parte de mano de hombre, como les digo, pues hay que permitir que el hombre termine con esa extracción. Y yo ya después me dedico a sanar el daño. Que puede ser una experiencia más favorable. Ahora, ¿a qué me refiero con que no juguemos a Dios? O sea, ni médicos, ni terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nadie, podemos querer jugar a Dios de, yo te voy a salvar. Perdón, pero todos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de vencimiento. No sabemos en qué momento nos vamos a ir. Lo que sí sabemos es que podemos darnos la mejor calidad de vida. ¿Me explico? Y de ahí depende de cada persona o de cada paciente el decir, ¿qué prefiero? Y desde ese punto en donde ya nosotros sabemos qué es lo que el paciente quiere, ya podemos dar un mejor pues un mejor servicio. Sí, yo por ejemplo con esa experiencia que tuve con mi esposa fue de atenderla con toda la parte bioenergética, con el biomagnetismo, con todo, y pues ella fue pidiendo ir sanando por esa parte, sanó, pero al final del camino llegó a su descanso, pero ese último día que estuvo, que cuando dijo, pues fuiste lo mejor que pasó en mi vida, y se quedó descansando. Pero ella volvió, por ejemplo, a pasar alimento por su estómago cuando era algo que no iba a volver a pasar. Okay. Le decían los médicos, si me quitan mi estómago, voy a sanar. Le decían, pues vamos a darle una calidad de vida para unos años. You have the incoming call. You have the incoming call. You have the incoming call. You have the incoming call. You have the incoming call. You have the incoming call. You have the incoming call. Estoy de acabando. Y en esa parte, cuando se fue acabando y descansó, a mí me tocó tomar un curso de Theta Healing, que en algún momento lo vamos a manejar. Y en Theta Healing es en conciencia porque genero lo que tengo. Y cuando nosotros estamos diciendo, ya me voy a ir, ya me voy a ir, lo que tú pides es lo que tus células desarrollan, ¿no? Por completo. Además, te recuerdo, para morir nací. Lo único certero en esta vida es la muerte. ¿Y quién mejor que tus células saben en qué momento ya está terminando su lapso de vida? Y digo, tenemos todos una tarea en este plano, ¿no? Y el legado que dejó, pues es sacar adelante las cosas, y a pesar de lo que yo pueda tener, siempre voy a salir adelante. Y salió adelante, porque yo digo que salió adelante y evolucionó muy pronto, y yo creo que está al lado del creador, porque yo creo que todos vamos para allá. Claro. Y esa es una calidad de vida, ¿no? Por supuesto. Cuando regresas a casa, que es como yo le llamo, cuando regresas a casa, cuando regresas con el Padre Creador, es justamente porque ya lograste aprender, enseñar, dejar la semillita, dejar la tarea, cuando ya conseguiste esa meta que tenías destinada para esta vida. Mucha gente dice, no lo creo, porque se quedó incluso el que volviera a hablar con... Bueno, ese era el propósito de esta persona. Ahora, el que no haya podido hablar con esa persona, que tenga que actuar para entonces poder aprender y madurar. Sí, pues si es el que se queda en este plano, es que todavía no ha terminado su tarea y tiene que resolver la tarea, ¿no? No ha terminado su examen. Exacto, por eso hay que experimentar, hay que arriesgarnos a todo. A todo, y no decir, ay, la energía no existe, perdón. Tú eres energía. Sí, todo, bueno, ahorita que se vino toda esta parte de la pandemia, pues tú como yo y muchos compañeros que trabajan bioenergética, pues fue una época de evolucionar mucha gente, muchos compañeros han evolucionado y de repente no se hacían capaces de poder ayudar a muchas personas. Y de repente encerrado en tu casa y viendo resultados favorables, como la gente se componía por medio de una terapia que, mira, gracias a Dios se le dio al doctor Goiz con el biomagnetismo y lo compartió y vamos creciendo y fuimos parte de ese equipo. Exacto. Entonces, sí es importante que la gente que se prepare con gente que esté capacitada, que les pueda capacitar, porque ahora también con todo esto, pues se ha dado mucha gente que de la noche a la mañana dan un curso de biomagnetismo, dan un curso de Reiki, dan un curso de osteopatía, porque vieron un libro que decía esto. Ajá. y no es tan fácil enseñar. No, claro, de hecho hay mucha gente que dice, ay, yo tomé el curso y es bien fácil, por eso yo lo doy. Perdón, pero no. Yo he tenido varios pacientes que me dijeron, es que yo no creo en el biomagnetismo, ¿no? Porque ya estuve con fulano de tal, y así, a ver, permíteme, o sea, tú cuando llegues a una terapia, y por favor, la gente que nos está haciendo favor de escuchar es, si vas a tomar un tipo de terapia, averigua quién la creó. Y fíjate, si vas, por ejemplo, a una terapia de biomagnetismo médico, par biomagnético, fíjate que la persona con quien vas a tomar la terapia haya tomado el diplomado directamente con el doctor Isaac Goiz Durán. Sí, porque sí, o sea, porque hay tipos que ni siquiera han tomado el curso y ya lo están dando por otro lado. Entonces, no enseñan a la gente realmente a manejar de una forma correcta ni los pares ni la bioenergética. Sí, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de osteopatía, ¿tú no sabes cuándo va a haber algún curso de osteopatía y quién lo da y que sea una persona que sepa? Sí, por supuesto. De hecho, la doctora Italia Oluarte es la única médica que está certificada en Latinoamérica para dar este curso de osteopatía bioenergética celular. El segundo curso es de alineación bioenergética funcional y justamente del 25 al 28 de marzo en Echegaray ella va a dar un curso de osteopatía bioenergética celular. Únicamente tiene 10 espacios, así que las personas interesadas, les voy a dar el teléfono de Marcela, que es su secretaria, para que pidan mayores informes y se inscriban con tiempo. Si me permites, digo, 5549-510615, y es el celular de Marcela, que es la secretaria de la doctora Italia Oluarte Pirrione. Ok, bueno, pues eso es una buena herramienta para mucha gente que está metida en esta parte de ver cómo podemos sanar, para que entiendan más claro el proceso, y pues en algún momento, si están en su camino, pues puedan aprender a ocupar estos métodos, ¿no? No, claro, y aparte, déjame te digo algo, Italia tiene un carácter hermoso, y realmente te enseña a sentir el movimiento de cualquier órgano. Si tú tienes esa facilidad de manejo de energía y ay, que yo siento y que yo escucho, acércate. Esta puede ser una parte muy bonita para que te abras al manejo energético. Digo, gracias. Puede ser con osteopatía, también puede ser con Reiki, ¿verdad? Con una servidora. Pero, sí. Vaya, cualquiera de estas dos terapias te abren al mundo de la energía de una forma tan amorosa. Digo, aparte que Italia es un amor de mujer. Así que yo se los recomiendo mucho. Vaya, yo me he tomado todos los cursos con ella y la verdad es que dentro de mis terapias, la osteopatía energética celular, bueno, relaja, saca emociones que puedes haber tenido, o sea, que puedes traer guardada desde que vienes en el útero. A mí me, por ejemplo, cuando trabajo con osteopatía y hacia mí, de repente, ajá, cuando estoy solo o a veces tengo problemas muy fuertes, meto osteopatía, libero las emociones que están ocasionando, y ya ves que en osteopatía le pides al cuerpo que te diga qué es lo que tiene, uh-huh, el movimiento, y de repente dices, ay, ya se me quitó el dolor, combinado con todos los métodos, ¿no? Yo manejo Reiki, manejo osteopatía, manejo Theta Healing, muchas partes de conciencia de todo el ser humano. Lo que he aprendido y que todavía me falta mucho más por aprender, pero con esa parte que tengo me ayudo y de repente dijo, ay, la torre se me quitó muy rápido, que mira, gracias a Dios, con lo que contigo y con muchos más compañeros que siempre nos estamos acompañando unos a otros, uh-huh, nos salió muy fácil de lo del COVID. Claro, bueno, de hecho yo no me he contagiado ni me voy a contagiar. Bueno, yo me concilié con este virus a través de una meditación y pues bueno, yo sé que jamás me va a dar. Oye, y estás hablando de esa parte de concientizar, y tú sabes manejar esa meditación, ¿es hablada o es nomás con música y tú lo vas meditando en ti misma? Eso yo lo medito conmigo misma, visualizando al coronavirus o al COVID, como se le llame. Es platicar directamente con el virus, con todo eso que lo compone. Y pues bueno, cualquiera puede hacer la meditación, cualquiera puede conciliarse con él. Inclusive las personas que ahorita están enfermas lo pueden hacer, ya sea para mejorarse o para, bueno, está bien, aquí regreso a casa, pues no importa, te agradezco la puerta para regresar a casa, ¿no? Ahí con el Padre Creador. O bueno, te agradezco esta experiencia y voy a cuidar más de mi salud. Sí. Lo que hice con él, porque fui a ver a varios pacientes con COVID y la verdad es que yo estaba muy molesta, ¿no? De que se tuvieran que cuidar tanto, no sé. Estaba muy molesta también de que cómo les estaba afectando a estas personas. Entonces regresé a mi consultorio y estaba yo tan enojada con el virus que le empecé a hablar feo, pero ya sabes, ¿no? Dentro de una meditación, y lo visualicé, y el virus también estaba súper enojado, ¿no? Y fue así de, y nada más deja que yo te alcance y te voy a destruir. Y fue así de, a ver, espérame, mejor vamos a conciliar. Yo lo único que quiero, o sea, sé que fuiste creado, porque esta no es tu forma natural de ser, sé que fuiste creado, y al momento de decirle, sé que fuiste creado, su coraje, o sea, vi como el virus bajó esa energía de coraje y se quedó como sacado de onda, y a ver qué me vas a decir. Y seguí hablando con él, o sea, yo sé que fuiste creado, pero me quiero conciliar contigo. Yo ayudo, yo apoyo para que a los pacientes que, pues bueno, ya te tienen en su cuerpo, pues sanen de una forma más rápida y que no les hagas tanto daño, porque no es tu misión. Uh-huh. Porque tú eres un virus lindo, bonito, ya sabes. Tú ahí le puedes decir lo que sientes, o lo que quieres, o lo que deseas que este virus sea, que seas un virus de amor, de salud, de... no sé. En lugar de ser un virus que mata, que seas un virus de amor. Un virus que me da fuerza. No me acuerdo qué le dije. Le digo, y tú simplemente a mí no me atacas. ¿Qué te parece? Claro que fue una meditación como de una hora, ¿no? El ver cómo reaccionaba el virus, el cómo me sentía yo, pero prácticamente fue esto. A lo mejor algunas personas van a decir, ay, estás loca, ni siquiera sabes cómo es. Pero tú sabes que trabajando la forma bioenergética, la forma energía, el viaje astral o la meditación, puedes visualizar miles de cosas. Pues sí, esa parte es que todo lo tenemos, nada más que no sabemos cómo manejarlo. Exacto, entonces, si hay alguna persona que tiene, no sé, algún dolor, alguna gripa, algo, pues intenten meditarlo. A lo mejor dicen, no, es que yo no puedo meditar ni 5 minutos. Bueno, pues échate 5 minutos, échate 3 minutos meditando y habla con ese dolor o con esa enfermedad que tienes y vas a ver cómo te vas conciliando con tu propio cuerpo. Y si realmente tenías una enfermedad como una gripe, un Helicobacter pylori o algo, y vas conciliando con ese virus que sabes que tienes o con ese dolor en esa zona que tienes, vas mejorando. Y pues ahí vas pidiendo, por ejemplo, ahí siento que está entrando osteopatía, porque estás hablando a tu nivel celular, todas tus células, todo tu cuerpo. Claro. De célula, y esa célula, al estar en paz, es cuando llega a estar en un equilibrio perfecto, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, pues bueno, no lo sabes hacer, pues ya tienes los datos de un excelente curso para que puedas tener contacto, o bueno, también estoy a tus órdenes como terapeuta o como máster en Reiki, y también por medio de Reiki podemos hacer muchas cosas. Y por ejemplo, contigo, ¿en dónde nos podemos comunicar para al que esté interesado? Que también, bueno, yo como terapeuta he necesitado de tu ayuda también, y mira, gracias a Dios siempre me has apoyado conmigo, con mi familia, porque con la familia a veces es un poquito más difícil poder ayudar, porque pones el corazón en vez de poner el conocimiento. Exacto, sí, te limitas. Te va limitando. ¿En dónde nos podemos contactar contigo, Gaby? Con todo gusto, yo estoy en la Ciudad de México. Mi celular es el 5554-520079. Puede ser por WhatsApp o puede ser por Telegram. Cualquiera de los dos, estoy a la orden. Ok, bueno, y aparte de manejar la osteopatía y todo, pues eres una psicóloga de muchos años. De todo eso también es una muy buena herramienta para poder trabajar con todo tipo de personas. Y lo que platicábamos hace tiempo de trabajar con niños síndigos y todo eso, ¿también se puede hacer algo? Sí, se pueden hacer muchas cosas. Hay un libro que se llama El fenómeno índigo. Este libro tiene muchos años. Si pueden conseguir algo más actualizado, está bien, siempre y cuando hable del fenómeno índigo, del niño índigo, lo que es, que bueno, también lo que he leído últimamente es que a partir del 2000, del año 2000, se le quitó el ser niño índigo y se quedó únicamente con eres índigo. niños índigo somos los que nacimos entre los años 60 y 70, 80 todavía. A partir del 2000 ya únicamente son índigo, cristal o trigo. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Desde la parte psicológica, pues hay que saber definirlos, porque los niños índigos son niños que son muy líderes, les cuesta el trabajo socializar con más niños, porque son líderes, y si no hacen lo que ellos quieren, pues ya se enojan y se dan la vuelta. Son niños que les gusta mucho estar con ellos mismos, son gente muy organizada, muy ordenada. Vaya, pareciera que estás viendo a un adulto, pero en pequeño, porque hasta su forma de hablar es diferente. Son niños muy entendidos, pero bueno, también como buenos niños, son niños que no les gusta estudiar, niños relajientos, hay de todo, nada más habría que identificar qué tipo de energía es la que manejan. Si nada más son índigos que vinieron a abrir el camino para hermanos que vienen atrás de ellos, si son de energía cristal, que es la energía crística, que ya es un manejo más como para niños que se van a dedicar a la medicina, a ser enfermeros o enfermeras, médicos, psicólogos, psiquiatras. Y lo que llaman ahorita trigo, que los necesito investigar bien, porque los niños trigo ya manejan una energía muchísimo más fuerte. Estos niños trigo son los autistas, y tú sabes que el autismo son niveles muy altos que ni la psiquiatría ha sabido cómo manejar. Entonces ahí sí necesito seguir investigando para que se puedan manejar de una forma más complementaria y ya no tanto a través de medicina, porque los niños autistas, para empezar, tienen una sensibilidad muy fuerte, por eso no permiten que los toques, porque es como agresión. Estos niños autistas te van a hablar a través de telepatía, entonces tú como adulto necesitas saber cómo se trabaja la telepatía para poderme comunicar con esta personita, y ya después decirle que para comunicarse con demás gente, pues tiene que abrir la boca, tiene que emitir sonido, y lo puedes lograr, pero sí hay que ser muy constantes con este tipo de niños. Entonces, lo que estoy entendiendo ahí, si tú te capacitas en la parte de conocimiento, hablarle al paciente sin necesidad de hablarle lo que tú estás pensando, el niño está entendiendo que estás pensando, ¿eso es? Es el trabajar con la telepatía. Esa es la telepatía, es pedirle de favor, hablarle cariñosamente, hace esto, aunque no se lo diga físicamente, pero él sí lo está entendiendo, ¿no? Me va a entender y va a llegar un momento en que el niño va a voltear a mirarte. Ok, uno como adulto pues te desesperas y empiezas a hablar. También lo puedes hablar, nada más haciéndole entender que no estás enojado o enojada, pero que en el terreno en el que está, digamos, esta tercera dimensión, necesita mirar a los ojos para que haya un mejor entendimiento, que necesita emitir sonido y abrir la boca para ser escuchado. Entonces, pues es qué maravilla, ¿no? Poder hacer toda esa parte y que los papás que tienen ese, pues será una, también puede ser bendiciones que se le dan a los papás, nomás que no les ha caído el 20 en esa parte, ¿no? Claro, porque vienen a aprender tantas cosas y están tan estresados únicamente por la parte material que no se dan cuenta de las cosas tan maravillosas que pueden aprender con estos hijos. Sí, pues es un regalo que que el papá no se dio cuenta que es un gran regalo, pero porque muchos papás dicen, ay, me tocó un niño así, ay, que, y todos dicen, ay, pobrecito. Pues no es pobrecito, pues imagínate todo el aprendizaje que tienen para crecer, para desarrollarse como seres humanos. Claro. Y es bendición tener un niño de esa forma, ¿no? Totalmente, al igual que los niños con síndrome de Down. O sea, no porque un niño tenga síndrome de Down significa que es un niño que no tiene inteligencia. No, son unos niños súper sensibles, son amorosos. Exacto, lo mismo pasa con los autistas. Nada más que hay que meterle más trabajo y sobre todo energético, que no logro que los médicos lo entiendan así, porque creen que con medicamentos van a hacer que reaccionen. Sí, no. Pero, ya llegará el momento en que la energía empiece a hablar más que el medicamento. Pues yo creo que esta pandemia vino a abrir toda esa parte de conciencia, y ya mucha gente está más consciente, hay más preparación, y como decía el doctor Goiz, o como dice, el tiempo nos dará la razón, ¿no? Completamente, completamente, el tiempo nos dará la razón. Y pues mira, antes hablar de energía, por ejemplo, cuando tú y yo éramos niños, hablar de energía era hablar de esoterismo, hablar de magia, hablar de algo que no estaba permitido. Sin embargo, al ir pasando los años, se ha vuelto en lo más común. Porque, repito, la energía es todo. Sí, somos energía, digo, ahorita todo esto que está pasando, tú, yo y cuántos compañeros más podemos viajar a tantas partes. Uh-huh. Dices, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo? Pues nomás es estar consciente de todo lo que somos. Todos somos energía, todos somos luz. Como se maneja en Reiki, todos somos luz. Entonces no podemos ser otra cosa más que amor incondicional. Y si trabajas con el amor incondicional, ese llega a todas partes. ¿A quién no nos gusta el amor, el sentirnos apapachados, el sentirnos a gusto, el sentirnos en confort? Pues cualquiera. Claro, claro, por supuesto. Inclusive lo que tú decías, el trabajo energético, un trabajo a distancia que mucha gente no cree, un trabajo a distancia es tan efectivo como un trabajo en presencia. Hay muchas formas de trabajar a distancia una persona. Yo en lo personal hago un viaje astral para ver a la persona exactamente qué es lo que tiene. Y ya a distancia ya la trabajo. Y es por eso el trabajo a distancia es tan efectivo. ¿Y qué fue? Simplemente fue un manejo de energía. Sí, pues bueno, mira, hoy la plática fue muy interesante, fue muy bonita. Y esperamos que el próximo fin de semana o cuando podamos nuevamente volver a estar contigo, que hoy ya es la segunda vez que estás con nosotros dándonos tantas cosas maravillosas y todo. Y bueno, esto es Expressi Radio, donde podemos encontrar cosas maravillosas con gente importante, gente con un sentido de amor y de salud para todos los demás. Y gracias, Gaby, por habernos acompañado. No, mil gracias. Gracias a todo el público. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias, buen día. Bye, bye. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. ¿Cuánto es?